quedan caricias, aún quedan abrazos que tengo guardados para darte, vida mía. No te vayas todavía, la vida es muy corta, el tiempo se acaba, y si te alejaras, yo me moriría. Otra oportunidad, tenemos que darnos sin darle importancia a la adversidad. Otra oportunidad, que amor como el nuestro, aun siendo imperfecto, no se puede acabar. Otra oportunidad, tenemos que darnos y alcanzar la dicha de recuperar momentos perdidos que por egoísmo dejamos pasar. Y estamos a tiempo si ambos queremos devolver. Son dulces recuerdos, mi amor, imborrables. No olvidemos un instante, la vida es muy corta y el tiempo se acaba. Y si te alejaras, yo me moriría. Otra oportunidad, tenemos que darnos sin darle importancia a la adversidad. Otra oportunidad, porque amor como el nuestro, aun siendo imperfecto, no se puede acabar. Otra oportunidad, tenemos que darnos y alcanzar la dicha de recuperar momentos perdidos que por egoísmo dejamos pasar. Y estamos a tiempo si ambos queremos.